Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? Muy buenas noches. Ahora sí, esta semana les vamos a tener un excelente programa. Certificación LED. Para los que no saben de lo que se trata, tenemos dos grandes invitados, a los cuales les voy a presentar en un momentito más. El arquitecto Sabetay Palachi y a Guillermo Ramírez. Les recuerdo, amigos, estamos aquí ampliando tus sentidos en el 1670 de AM, Radio Nahuac, y nos pueden sintonizar también y escuchar en cualquier parte del mundo, ahorita que todavía estamos de vacaciones, en pegaso.anahuac.mx/radio, o por la aplicación de TuneIn, en cualquier parte del mundo igual, en sus smartphones. Bueno, así como cada semana, les tenemos una frase, y la de esta noche dice así: imagina lo que quieres, vive lo que puedas, ama como te permitan y sonríe a pesar de que nadie te vea. Y pues así es. Vamos a empezar con este programa que está muy interesante, Certificación LED. Para lo cual, como les dije, tenemos al arquitecto Sabetay Palachi. ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Abraham, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la verdad, me agrada mucho volver a tenerte aquí. Muchas Siempre gracias. Nos traes temas muy interesantes. Y a Guillermo Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Abraham. Mucho gusto. Buenas noches. A ver, certificación LED. ¿Qué me pueden decir de la certificación LED? Primero que todo, ¿qué es una certificación LED? Porque yo supongo que mucha gente no tiene ni la más mínima idea de lo que estamos hablando con LED. Y LED, por lo que yo sé, es un acrónimo de siglas en inglés. Así es. Mira, básicamente LED es un sistema de certificación. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo logramos hacer que los edificios puedan estar superando todo este gasto de energía y de diseño ambiental, ¿no? En inglés es Leadership in Energy and Environmental Design. Eso quiere decir LED. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Y básicamente es un sistema para clasificar todo lo que es el diseño, construcción, operación y mantenimiento de edificios verdes, de casas, colonias, áreas urbanas. Perfecto. Pues sí, eso a mí me llama mucho la atención. O sea, certificar un edificio que realmente sea una construcción verde. Esto, amigos, para los que poco saben de ellos, pues realmente fue implantado a finales del siglo pasado. Y no estamos hablando de mucho tiempo. Claro. Por ahí de 1998 fue cuando se instituyó el certificado LED en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, mira, se habla de un poquito antes, más o menos 1994, se empezó a trabajar en esto, y más o menos en el 2006 es cuando ya empiezan a haber nuevas normas estandarizadas. Sí, Estados Unidos es uno de los pioneros en este tipo de certificaciones y en este movimiento que tiene que ver con lo que se le llama el US Green Building. Claro. Sí. Sí, eso es. El US Green Building es el Consejo de Edificación Verde de los Estados Unidos y ellos son los que dan los estándares para construcción. Entonces, estos estándares de certificación en Estados Unidos no es que quieras o no hacerlo, ahí es una obligación. Es por norma, ellos tienen que construir bajo un estándar mínimo de certificación. Bueno, yo supongo, o bueno, no supongo, es una realidad, ¿no? Que tiene que ser una certificación de un edificio que tenga una eficiencia energética, ¿no? Claro. Y que además tenga pues energías alternativas en donde pueda salir adelante esa construcción. Claro. Tenemos el sistema LEED, se divide en diferentes categorías. Lo podemos dividir para nuevas construcciones, para edificios existentes. Tú puedes certificar un edificio LEED que ya exista o puedes desde el principio decir, bueno, vamos a planear y construir un edificio con características de sustentabilidad, ¿no? O podemos tener un edificio existente y decir, bueno, este edificio tiene tanta eficiencia energética, tiene emisiones de CO2, consume tantos litros de agua al mes y cuando lo certificamos LEED es que vamos a hacerlo más eficiente. En lugar de que consuma, vamos a reducir el consumo energético, vamos a gestionar los residuos de una mejor manera, vamos a hacer uso eficiente del agua. Ese es el concepto de LEED. Y existen diferentes niveles de certificación que son los que te dan son puntos. Y el nivel de certificación te dice qué tan lejos vas a llegar con tu nivel de ahorro de agua, con tu nivel de ahorro de energía. Estos niveles de certificación son 4. Es como el nivel de certificación básico, luego sigue el nivel plata, el nivel oro y el nivel platino. Entonces, ¿sí? Un nivel platino es el nivel de certificación más alto que puedes aspirar en LEED. Perfecto. Y para los que no conocen este tipo de certificaciones o vamos a hablar un tipo de medallitas, los invito a que en la página www.radio.elitespacios.mx, en donde también van a poder bajar nuestros podcasts, vean algunas fotografías que vamos a dejar ahí para ustedes sobre cómo son estas medallitas y sobre lo que nos acaba de hablar. Las diferentes niveles hasta llegar al oro. Y estoy viendo y por un poquito de investigación que hice, el primer edificio en toda Latinoamericana que se construyó desde cero aquí en México fue el edificio La Torre de HSBC, que está en Reforma, ¿cierto? Entonces, sí, pues fue ahora sí que a base de todo un proyecto, y ese proyecto desgraciadamente no nació de un arquitecto mexicano, sino de un proyecto totalmente con todo una compañía americana que fue quien sacó todo ese proyecto y todo lo demás para precisamente poder desarrollarlo. Mira, Abraham, este edificio sí, efectivamente es un edificio que se inició en el año 2002 y más o menos se terminó por ahí del 2006. Es uno de los primeros edificios donde también empezó a trabajar el arquitecto Helmut Obata, ¿sí? Uh-huh. Y obviamente tiene esa certificación LEED. Esa certificación LEED creo que está, no recuerdo ahorita si es oro o es platino la que tiene. Y es uno de los primeros edificios que se planteó este proyecto de ahorrar energía. ¿Sí? ¿Cómo ahorras la energía? Pues obviamente controlando el aire acondicionado, que es uno de los elementos o sistemas en un edificio que gastan más energía. Entonces, pues tenemos que empezar a trabajar uno en el medio ambiente, ¿no? Entonces, se consideró que era uno de los edificios que fue un poco más amigable con su entorno, ¿sí? Que ahorita, pues hay muchísimos otros, hay casi, platicaba con Guillermo, que tenemos casi 12 edificios en Reforma que han superado por mucho lo que hizo este edificio, ¿no? Sí. Los nuevos edificios, ¿no? Pues ahorita la Torre Mayor que está teniendo su gemelo a un lado, y enfrente de él la Torre Vancomer, que también se proyectan con el mismo sistema. Claro, mira, por ejemplo, la torre, estás hablando de BBVA, tiene lo que se llama una certificación LEED y BOM, que es todavía más arriba, o sea, está cumpliendo con más expectativas de las que normalmente se están haciendo. Hay un concepto que dice, bueno, tú tienes que cumplir, como decía Guillermo, para tener la certificación máxima platino, tantos puntos. Pero hay puntos extras, o sea, quiere decir que si cumples con otros elementos adicionales, puedes estar en un mejor nivel. Y eso obviamente ofrece a la gente que está rentando un espacio para sus oficinas, ofrece unas mejores condiciones, ¿no? Lo que nos comenta Xavi es, EBOM quiere decir edificios existentes. Vamos a certificar la operación y mantenimiento de un edificio que ya existe. Ahorita, por ejemplo, enfrente de la torre del HSBC, el banco de BBVA, están construyéndolo. Entonces ellos están aspirando a obtener una certificación en el proceso de construcción. Pero cuando hablamos en operación y mantenimiento, eso quiere decir que estamos contemplando una estrategia para ahorrar energía y gestionar nuestros residuos y controlar las emisiones de CO2 durante la vida útil del edificio. Esto quiere decir que no solo durante las operaciones de construcción estamos siendo sustentables, ¿no? La parte de construcción quiere decir que, pues, a la hora de construir tu edificio vas a gestionar todos los residuos que se generan de la construcción, maderas, metales que sobran. Vas a hacer como un trámite con una empresa que se va a encargar de llevárselos para meterlos otra vez a un ciclo para reciclarlos. Y en operación y mantenimiento se enfoca más a cómo va a operar tu edificio todos los días, cuál va a ser el rendimiento en consumo de energía, en consumo de agua. Todo el tipo de consumos y realmente por los cuales sufrimos día a día, ¿no? Claro. Conservar el agua, conservar la luz, la energía eléctrica. Y obviamente, pues, al ser un edificio verde, poder no nada más ahorrar en estos energéticos. Muchos puntos que toma LEED a consideración, aparte del ahorro de energía, es la calidad del ambiente interior. Hay ciertos puntos que te otorga la certificación por ejemplo, la selección de pinturas. Hay muchas pinturas que tienen plomo o que liberan compuestos orgánicos volátiles, que son sustancias que están en las pinturas. Se llaman moléculas como los formaldehídos y pues son potentes cancerígenos, por ejemplo. Lo que trata de analizar esta certificación es qué tipo de pinturas, de superficies, de recubrimientos estás usando para la construcción de tu edificio. Entonces, no es solo ahorrar energía, sino que también estamos brindando un confort interno y una calidad de un ambiente que... Muchas veces hay un síndrome que pasa mucho, que se llama el síndrome de los edificios enfermos, que es cuando entras a un edificio y que te empiezas a sentir como cansado, o que estás en una sala de juntas y que te empieza a dar sueño la conferencia, ¿no? Entonces muchas veces no es que te dé sueño la conferencia porque esté aburrido la plática que te está dando el conferencista, sino es porque no hay suficiente oxígeno, entonces estás respirando puro CO2 que están respirando todas las personas dentro del edificio. Entonces lo que trata de analizar estas certificaciones, la calidad del ambiente, se hacen modelajes energéticos para ver el balance entre oxígeno dentro del edificio, que tengas un buen flujo de aire limpio. Es cierto, la falta de oxígeno causa sueño. Claro. Y la gente se cansa. Por eso dicen que los famosos casinos en Las Vegas, constantemente con el aire acondicionado, están inyectando oxígeno para que la gente esté despierta y sigan apostando. Claro. Así es. Fíjate que hay algún tema también muy interesante, que es para que una persona se sienta cómoda en el espacio, pues tiene que tener, como ustedes ahorita lo están mencionando, un cambio de aire constantemente. Pero también tenemos que entender, por ejemplo, en la cuestión de iluminación, que hoy en día en las oficinas no nada más trabaja gente de 20 a 30 años, sino trabajan de 30 a 40, de 40 a 50, 50 a 60, y cada uno necesita un nivel de iluminación para poder ver su trabajo. Entonces, ahora también esta certificación se está fijando en que tengas un sistema de iluminación adecuado para todas esas condicionantes, y no nada más para un grupo de personas o una edad de personas. Y eso también hace que pienses a la hora de que estás diseñando tu edificio, que vas a tener un grupo diverso de personas y vas a tener que atender todas esas necesidades, ¿no? No solo se trata de seleccionar la lámpara que ahorre más energía, sino la que te brinde mejor calidad de iluminación, que pueda adaptarse a la visión de cualquier persona. No es lo mismo una visión de una persona de 20 años a una persona de 60 años. Las necesidades de iluminación son completamente diferentes. Sí, estoy de acuerdo. Ahora dime una cosa. Por ejemplo, yo como arquitecto quiero construir un edificio y certificarlo. ¿Qué necesito realmente para poderlo certificar? Y mi segunda pregunta, para también dejarla, que la vayan pensando, es, ¿necesito un asesor, por ejemplo, que me esté indicando, o quién me da esa asesoría? ¿Quién me da esa asesoría para poder realmente cumplir con todos esos requisitos de poder construir un edificio en esas condiciones, ¿no? Y poder sacar un edificio así que realmente me dé todo completo. Entonces, dime, ¿cómo? Pues mira, para seleccionar, o para, si tú quieres construir un edificio sustentable, existen 9 categorías que tienes que tomar en cuenta antes de construirlo. Y estas categorías es el transporte. Tienes que seleccionar el sitio en base a las vías de transporte público y al acceso y a la disponibilidad del transporte. La certificación se basa en puntos. Entonces, mientras más puntos obtengas, puedes aspirar a un nivel más alto de certificación. Entonces, si seleccionamos un lugar que tenga acceso a transporte público, a entradas del metro, que tenga las bicicletas enfrente, eso está otorgando puntos en la categoría de transporte. Otra de las categorías. Claro, porque así obviamente la gente que se desplaza en automóviles, ese tipo de cosas, pues no está contaminando de más. No está contaminando, está haciendo uso eficiente de su tiempo, en lugar de que desperdicie 2 o 3 horas manejando en la mañana para llegar a su trabajo, pues solo tiene que tomar el metro, puede leer un libro, puede tomar la bicicleta. Entonces, es una de los puntos principales que considera el sistema de certificación. Otro de los puntos que considera es sitios sustentables. Ese es el nombre de la categoría, pero ¿qué quiere decir sitios sustentables? A nivel de zonificación, podemos encontrar lugares, por ejemplo, una gasolinera. Es un terreno donde hay interés de construir un edificio, pero este terreno está contaminado por hidrocarburos. Entonces, lo que toma en cuenta este sitio de sitios sustentables es hacer una remediación, tratar la contaminación de hidrocarburos en el suelo. Entonces, el sistema de certificación LEED te otorga puntos si tú seleccionas un sitio contaminado y haces remediación, eso también te brinda puntos. Otra de las categorías es eficiencia en agua, energía y atmósfera, materiales y recursos. Materiales y recursos quiere decir con todo esto de la selección de pinturas, recubrimientos, seleccionar maderas. Por ejemplo, aquí algo muy importante, no solo estamos viendo que los materiales que estás usando no dañen al medio ambiente y a la salud humana, sino que estos materiales provengan de fuentes renovables. Quiere decir de bosques certificados, por ejemplo, madera certificada. Tratar de que venga con una certificación de que realmente valide que viene de bosques que son crecidos de una forma sustentable y que no hubo un... Claro, que no una tala clandestina. Correcto. Pues bien, Guillermo, ahorita nos vas a seguir platicando de esto. Vamos a unos comerciales y regresamos, amigos. Esto es Elite Espacios. Él es Abraham Maggio. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios.